Esto es Comic Geekos. Señoras y señores, bienvenidos a un episodio más de Comic Geekos. Este es nuestro episodio número 437, grabado el lunes 23 de septiembre del 2013. Comic Geekos es el primer podcast grabado y producido en El Salvador para verdaderos aficionados de cómics. En este episodio muy pero muy especial tenemos acá en el estudio a DSB Medios a Tico Man. Hola, ¿qué tal? Tenemos a Brito Man. Bueno, buenas. Tenemos a Julius. Hola, Geekos. Y me tienen a mí, Omar Román, produciendo el show para todos ustedes. También en este episodio muy especial tenemos aquí a la masita de Behavior que está comiendo shawarma. ¿El arma de quién? Sí, el shawarma. Y mira cómo lo echa todo encima. Productoras ejecutivos. ¿Shawarma y aquella shawarma? Shawarma y mi arma. Es bien yuca porque, o sea, normalmente las mujeres no saben, no alcanzan a comerse shawarma. Ellas sí se alcanzan, ¿verdad? Es bien flexible. Ya. Yeah. Como lo hace rollito, mira, se lo mete en la boca. Ha suprimido el gag reflex. Es especialista en eso. Ella tragaba espadas. En el circo todavía. Sí, pero yo trabajaba en mesera en un restaurante brasileño. Sí. Sí, tuve un breve accidente cuando iba a tocarle a uno de los productores ejecutivos el... Se lo quiso tocar con espada. Señoras y señores, me imagino sirviendo la mesa. Señoras y señores, muchísimas gracias por estar aquí con nosotros en este episodio más. Y queremos agradecer a la mesita de Behavior que ahorita va al VIP Room con nuestros productores ejecutivos para seguirles acariciando el cabello. Vamos a... ¿Al caballo de qué? Cabello público. Fui a mano, cabello público. Historiado. Sí. Esa es la arma. Hasta con... Que la mano se prepara. Hasta con diadema. Diadema. All right, mara. Queremos agradecer a nuestros productores ejecutivos que van ahorita caminándose ahí con la masita de Behavior. A nuestro amigo Asdrúbal Jasso, que ya es un regular. Ya está ahí en la lista de los productores ejecutivos que siempre están ayudándonos. Sí, sí. Benino Mandujano, que también ya está en la lista, ya está en el muro de honor también. Luis Ignacio Ballesteros, que también ya se repite como productor ejecutivo y es parte del equipo de productores ejecutivos que está aquí full time ayudándonos. Y también no podíamos dejar de mencionar a nuestro Hall of Famer, Miguel Díaz. Ahí está. Muchísimas gracias, amigos, por sus donaciones. También queremos agradecer a los que nos están escuchando en vivo. Un saludo muy especial para Alex Cerrato, que también está ahí escuchándonos. Desde hace rato. Desde hace rato. Chimbotano, David Austria, fanboy. Desde hace un chingo. ¿Qué es Gecología X? Guillermo Indalecio, Lord Angel. Ah, qué bárbaro, Lord Angel. Puro Zambrano, Sant Isras, Talvald, Tabor y Travis. Travis. Y ahora los de Frappe. Hey, saludos a DC Fulano. Esperamos que muy pronto esté otra vez en el. De veras, DC Fulano, esperamos que estamos regrese. Estamos esperando. Sí, sí. Esperamos que todo haya salido súper bien. ¿Ya? Lo que sea que le hayan sacado del corazón, que esté bien. Señoras y señores, vamos a empezar este fabuloso episodio con unas cuantas noticias. Adelante, don Julius, ¿qué noticia Kika nos tiene para esta semana? Fíjate que Deadline, una revista que me imagino debe ser impresa en papel. Debe ser virtual. En electrones. En electrones sacó la noticia de que Marvel está estudiando hacer una serie de televisión basada en el Agente Carter. Bueno, la Agente Carter. Ella la utilizaron la por primera vez, la Capitán. Chica de Capitán América. En la película apareció. Bueno, que no. Aparecerá la versión actual, Sharon Carter, como la Agente 13, en la segunda película de Capitán América. Ah, ahí. Además de eso, en la edición Blu-ray de la primera del Capitán América, ¿o era de Avengers? Pero espérate, Agent Carter era la... En el DVD de... no, perdón, en el Blu-ray nuevamente publicaron unos cortos y había uno dedicado a la gente Carter. ¿Pero en qué año va a ser esto, supuestamente? Capitán América es no, próximo año. Por eso no, pero la cosa de la gente Carter tiene que ser el setting de 1950 y algo. Bueno, eso es lo que no me llama la atención, pero ya mencionó Julio que es la otra. No, tienen que utilizar... Bueno, fíjate que no lo dicen. Porque está en desarrollo, no saben si se va a probar, no tienen fecha tentativa, ni siquiera saben si van a ocupar a la misma chica de la película. Ay, de la original porque... o de la nueva. Es la que la nueva crece, es la de Emily Van Camp. Ah, sí, maceta, sí. Mamor. Pero mientras ella esté haciendo Revenge, no hay chance que actúe en otra. Entonces lo más seguro es que... A Revenge no le veo más de una tercera temporada. Espero que no. Tenés razón. Ya vamos a hablar de eso en un momento. Además de eso, en otra noticia, fíjate que para hacer promoción, el director de Thor, de Dark World, Alan Taylor. De Dark World. Dark World. Ajá, que es un de dardos así. Uh-huh. Solo va a pasar jugando. Dark World. No, es que es un Sith. Dark World. Un sitio. Está aburrido. Dark World. Vamos a darnos a la puta tana. Otra vez. No me caes. Que vienen los Jedi. Que están hijos de puta. Se visten de café, que más aburrido. Es que así les da churri y no se nota. Todos los Sith sable rojos, qué aburrido. Darth Bork. Yo lo quiero rosado. ese es el que le gusta de los dos lados. El sable. Con bisagra, sí, y vibra. El Galactus. No, ese producto más merchandising no sí, se vendería muy bien si quema, no funciona. Bueno, pues sí entonces el director Alan Taylor, tratando de promocionar su película, dice: fíjense que yo tuve problemas filmando en Londres. Uh-huh. Hay una escena súper importante que sabíamos que no iba a pegar, así que mandamos a llamar a Joss Whedon y lo mandaron a traer en avión de combate, de emergencia, para que les... Puta, pues obligadito, porque con un bate lo mandaron a traer. Sí. Ah, sí. Que no, porque no quiero... ¡Suava! Pero, ¿y eso cómo promociona su película? Era tan mierda que tuve que llamar al que la arreglara. No la pude arreglar yo, así que tuve que llamar al carpintero, que tal parece se ha convertido en el mero mero en el universo Marvel ahora. En el nuevo arquitecto. No, carpintero. El nuevo Galactus. Puya, pero... Y solo les ha hecho una película, en vez de gente que les ha hecho más. Pero bueno. Grand Theft Auto, ya salió a la venta. Chico, no había oído eso. $800 millones recaudaciones en un día. Oficialmente es un récord. No solo es un récord en recaudación de dinero de un juego de video. El previo era Call of Duty Black, que había obtenido $500 millones el Black año Ops, pasado. Sí, Ops 2, gracias. Mm. Y sino que es... Ay, Dios mío, espérate. Vamos a ver. Gracias. Medio de entretenimiento. Ah, imagínate que fuera de un solo. Tipo que fuera entero. De mayor venta o de venta más rápido. No, que el primer día de mayor venta en el primer día. De cualquier tipo. En tres libros, días, películas, lo que sea. Ni Harry Potter, pues. Entonces, ni Avengers. La comparación obvia, que en dos días recaudó $200 millones inicialmente. Pero ellos mismos dicen, el que hace el comentario, que no puedes comparar una película que costaba $10 la entrada al cine con un juego que cuesta 60. O sea, no estás comparando manzanas. Que no cuesta 60, yo creo que debe costar 80. Bueno, acá dice 60, le están haciendo el favor. Igual las películas cuestan en 3D ahí en los United. Andan ya casi llegando a los $20. Pero un montón de pisto. Espero que esté bueno por la gente que pagó todo eso. ¿No tenés nada más, Tico? Porque necesito leer esto que dijo... Pues no. A Christian Bell. Bueno, la película de Warcraft ya están escogiendo artistas. ¿Se los están cogiendo? Sí. Es que es el casting couch, así donde... Los que se dejan son los... Y, ahorita, y cuando vos llegas, ahorita vamos a ayudarnos a hacer el casting de los monstruos. La orca, la troll. Bueno, Según parece, Colin Farrell era uno de los actores que habían mandado a llamar. Va a ser el hijo del rey, ¿cómo se llama? Y ahí... Mira, a saber porque entre los las descripciones que dan de los roles que van a desempeñar, ajá, hay un medio resumencito ahí que dice que como que uno de los papeles principales es de un joven cónsul para el Senado de los Kirin Tor. Uh-huh. Son los elfos. No, son los magos que rigen la ciudad de Dalaran. Pero si no ahora, son Blood Elves, pues. No. Va, pero ahora... Hay humanos y todo. Ah, chistos. Cuando hablan, para los que no jugamos Warcraft, ¿verdad? Por eso, uh-huh, estoy preguntando. Ah, ¿quién? ¿Ah? ¿Qué? Yo. ¿Qué existe, gente? Yo. Sí, y con orgullo. cuando hablas, ok, van a hacer una película basada en Warcraft. Ajá. Hay como una historia que vos decís, ah, sí, puta, tendría que ser esto. Sí, esto. Sí. Pero si es un mamor... Un mamor. Que no podría ser cualquier mierda. No. Fíjate, es que, en realidad... ¿Cómo que no? Es un mamor que... Pero vos vas siguiendo una historia. Es el mundo de Warcraft. Ajá. Okay. O sea, el mamor es el mundo de Warcraft donde se... Es como que los juegos oficiales, los primeros eran simulaciones de guerra. Ajá, me acuerdo. Entonces, World of Warcraft es pero, como que vos estuvieras así uno de los muñequitos. Entonces, en los juegos oficiales, según tengo entendido... O sea, hay como batallas preestablecidas. Eran batallas donde supuestamente en esta batalla pasa tal cosa y pasa esto que es importante en la historia del mundo este, no sé qué. Yeah. Ahora estamos viviendo las mismas batallas, pero desde adentro del mundo. Vos sos uno de los héroes que está luchando en esta onda. Y con más grind. Con mucho más grind. Pero bueno, ¿más what? O sea, que las misiones esas que te mandan a matar 10 cuches para obtener hígados de cuches. Mira, qué interesante. Sí, cabrón. Bien divertido. A veces, por eso son grind. A veces se pone algo repetitivo. Pero bueno, lo que parece es que no va a seguir así como la historia, la saga principal, sino que... No creo, si todas esas cosas son bien fieles, ¿eh? Más no, que todas las de juegos de video. Como que va a estar dentro de ese mundo la película, pero no parece que sea de la saga principal. Uh-huh. Ok. Bueno, va a ser en el espacio, con naves. Sí, espérate que no has ido a Outland, ¿no sabes? En Outland es en el espacio. Usa la fuerza, Arthas. Harta fuerza. Harta. All right. Arthas. ¿Qué más? ¿Qué más? Esas son todas. ¿Hay noticias de tecnología? Hoy se lanzó el Surface 2. Ah, sí. Y el mundo dijo, me. El mundo dijo... Dijo, ¿what? ¿Me too? ¿Y cuál era la primera? ¿Había una primera? Sí, exactamente. Eso no, como que no vende muchito. No, es más, fíjate que... Tuvo que aceptar un cargo por $900 millones en inventarios que no lograron mover de la Surface RT, que era la... Es que ¿qué? La versión de... Ponele. No sé ahora qué es lo que han hecho. Pero tipo retweet. Ya que veo que no estaba muy enterado de lo primero. Yo lo sentí que era una movida... Ajá. Uy. No, ese tipo de movida no. ¿Qué? Era una movida. Una mala movida. Ah, ya. Porque te va a caer en capaloma esta tableta porque es una full PC y es tableta al mismo tiempo que paloma. Y la verdad que vos oías el concepto y decías, ¡ey, puta! Una PC súper sí, una compacta. PC, pues, o sea, le conectas tu quemador de DVD, quemas un DVD si vos querés, ¿verdad? Ajá. Y vos capaloma. Pero también, fuego al DVD. Pero también primero vamos a tener esta que no, esta solo es tabletita. Y sacan primero la que son, o sea, todas esas chivadas de que era full PC... Uh-huh. Esa era la Pro. Era la para la PC. Era la, no, esa era la Surface Pro. La Pro que valía $1,000. Ah, pero... Y estaba la Surface... ¿Chafaleta? Ajá, la RT. Ajá, que era la tablet. La tablet, que solo era tablet. Ajá. Y primero sacaron la tablet. Ajá. Uh-huh. Entonces toda la mara... O sea, por lo menos lo que yo había oído... Puta, no, si es que qué buen concepto, que nos llama la atención. Ya la quiero comprar. Puta, ya salió. Ah, puta, pero la RT. Ah, no, vale, verga, me espero. Entonces se les bajaba la... Uh-huh. Ajá, y ya cuando la mara que sí compró la RT, puta, qué mierda de tableta, no sirve, que no sé qué. Y entonces ya cuando salió la otra... Perdió el entusiasmo. Vale, verga. Ajá. Sí, la regalo. O sea, para mí fue una gran regalo. Las hubieran hecho al revés. Uh-huh. Hubieran sacado la... Te soy sincero, hubieran sacado una... Sí, ajá. Es que olvídate de la ARM. Sí, no, ¿para qué puta sacar la versión ARM? Sí. Segmentaron el mercado. Ahí la regaron. Y ahora vuelven a hacer, o sea, por lo menos volvieron a sacar dos. Igual. Que ha sido una mierda y una no buena. Ajá, siempre una que es full. Donde van a perder todo el dinero. Y la otra, que es donde ya la mara va a estar tan hartos de la que pierde dinero que no se van a animar a comprar la otra tampoco. Así que es como quien dice, no, lo hicimos mal la primera vez. Esta vez lo vamos a hacer igual. Para que vean que... Entonces como que puto. Somos necios. Bueno. Necedad. Ya viste, BlackBerry encontró comprador. ¿Quién va a ser? Pero, pero 4,000 millones. Y una empresa de seguros canadiense, Fairfax Financial. Wow. Pero esa empresa es de los principales accionistas. Accionistas actuales. Ah, entonces van a comprarlo. La van a sacar del mercado. La van a hacer privada. Igual que Dell. Pero pregunta. ¿Cuánto estaba evaluado BlackBerry? Porque la compraron 4,000 millones, que a mí suena como ganga, no sé. 4.7 billones, sí, son 1,000 millones. Según tengo entendido. Te apuesto que en su punto álgido debe haber valido fácil 40. No, según me estaban comentando por ahí que cuando ellos vendieron, o cuando se hizo pública y vendieron, o sea, les va a quedar un profit ahorita con la compra. No. Sí. Con la recompra. Mira, y viste que tuvieron que parar la que ya habían sacado el app. Sí, lo quitaron. Del Messenger. Para Android y iPhone. Iba a salir el domingo para iPhone. Y ya no salió. Bueno, sí salió. Salió para alguna gente que lo logró bajar a tiempo. Por ejemplo, el Messenger. El BlackBerry Messenger. Pero como que yo no entiendo, o sea. Parece que es un problema. Leak. No, es que hubo un leak y lo empezaron a... Como que ellos tenían planeado primero aquí, después aquí, después aquí, sí. Para que no se les toparan los servers. ¿Se soltó? Les toparon todos los servers. ¡Ah, no, ni mierda! ¡Pum! Lo bloquearon todo. Así como le pasó a iOS 7. Pero incluso estos, sí. Pero incluso estos, los... Hasta la gente que ya lo logró obtener, de repente, ¡pum! Dejó de funcionar porque lo desconectaron. Bueno. Así es que... Ahora, te digo sinceramente, yo cuando vi, hey, ya salió la aplicación de... Yo, hey, la voy a buscar. ¿Y para qué? Si ya tengo WhatsApp. Ajá, todos los que yo conozco que tienen Vivi Messenger, o sea, que tienen... Con los que quiero hablar. Que tienen BlackBerry. Se comunican conmigo por WhatsApp. ¿De para qué quiero otro? Sí. ¿Sí? Es que ese era el punto, el killer app del BlackBerry y lo dejaron perder. Igual que el Office. Que la otra cosa de que me han dicho ahí, que el Office viene... A ver, que es que en realidad en esta Surface aquí hicieron exactamente lo mismo, pero hoy te regalan el Office y te regalan no sé cuánto espacio en SkyDrive y te regalan un año de llamadas gratis por Skype. Y te regalan, o sea, un montón de cosas que es como que, por favor, compres. Y le bajaron el precio a $50. Puta, casi te regalan un Xbox. Casi. Y nos aceitamos el orificio. Mandamos a la masita. De las muchachas. Vamos a poner a Balmer como que es. Esas son las tecnologías de... Perdón, noticias de technology que había para hoy también. Para esta semana. Ok. All right. Estuvo. Señoras y señores, continuamos entonces. Que ustedes han estado esperando. La música. El... Box Office. No me había notado ahí el sueño. ¿De qué va a ser el próximo programa? Sí. El Box Office. El orificio. El orificio en forma de box. Está algo Darth Board este. Sí. Bueno, mira, el número 5. No había caído. Tan malo el chiste que me había olvidado y yo no hice. Te volvió a gustar. Lo número 5, batalla del año, Battle of the Year. Eso no sé de qué trata, solo que espero que haya batallas. La batalla. Sí. Eso suena a un divorcio mal llevado. Pero solo una al año. La batalla atrae a los mejores equipos de todo el mundo. Lanza. Pero los americanos no han ganado en más de 15 años. ¿Pero de qué? ¿Equipos de qué? Oh my God. El equipo de los mejores bailarines. Para traer el trofeo de regreso a América, a donde empezó. ¿A donde empezó? Puta, no me puedo imaginar en qué va a terminar. ¿Quién irá a ganar al final? Mira, fíjate que... Fue puta, no, hay que ver la película porque no sé quién va a ganar al final. Travis nos acaba de recordar que no hablamos del Steam OS. SteamOS. Así que la empresa se llama Valve, que son los que hacen Steam y hacen Half-Life y otros juegos. Yo vi que ustedes estaban hablando de eso ahora, pero ni pude ver ni qué puta era. Sacaron un sistema operativo nuevo basado en Linux. Solo sé que tienen Portal. Sí, son los de Portal. Son la misma mara que hace Portal. Y es básicamente un sistema operativo que cuando lo instalas, es así como Chrome OS. Es un sistema operativo. ¿Cuándo lo instalas en qué? En tu computadora. ¿En qué computadora? En PC. En una PC. Una PC. Ok, entonces ponéselo a PC. Okay. Al instalarlo, lo que trae es Steam. Uh-huh. Para que vos puedas ahí bajar los juegos y jugar los juegos. O sea, una PC la vas a hacer una consola. Cabal. Y está como diseñado como para que lo conectes en tu tele. En tu sala. Habría que ver qué recursos necesita. Pero lo que dicen es que hay dos anuncios pendientes. O sea, el de hoy fue el primero. Sistema operativo. Que esta semana esperaba que dijeran, aquí está el aparato. O sea, uh-huh. Tal vez es el siguiente. Eso es lo que dice la Mara, porque no sé por qué lo han hecho de esta forma. Y esto... Lunes un anuncio, miércoles otro anuncio y viernes van a terminar con el último anuncio. No, pues está bien, mantienen creo que están manteniendo el hype. Pero ahora... Manteniendo el hype. Ahorita lo que vos acabas de mencionar, yo no vi los correos, pero no los alcancé a leer. Ajá. Pero yo me estoy imaginando un sistema operativo de el SteamOS, pero me llegaría que nomás lo encendieras, GLaDOS te dijera algo, puta, yo me cagaron instalada solo mira, para oír. ¿Y para qué quiero en una computadora con ese sistema operativo? Estábamos hablando... ¿Ha leído? ¿Cuál es el gancho? Estaba hablando contigo hoy de eso, antes de empezar. Cuando vimos las tripas que trae el Xbox One y vimos las tripas que trae el PlayStation 4 y lo empezás a analizar, son procesadores AMD, compatibles con los Intel. Tarjetas de gráfica que son de las que hay ahorita, pues, AMD, Radeon 7000, no sé cuánto. Entonces te quedas pensando, chispas. No es tan maquinón así. Podría armar una máquina así. Yo fácilmente, de una forma barata, pudiera construir yo mi propia maquinilla, poner el SteamOS, ponerlo en la sala, y ya no tengo que comprarme el Xbox, po. Y lo bonito de SteamOS es que para la PC trae... le costó, pero ya se estableció como una tienda de juegos donde ahí la mara tiene hasta el problema de que es tan fácil comprar y buscar juegos independientes y ofertas y todo eso. Y que te lleva y te los mantiene actualizados los juegos. O sea, es tan conveniente que la mara... Puta, tengo demasiados juegos, ¿no? No tengo tiempo para jugar tanto juego. Hasta los parches. O sea, hay parches que hace la mara para el juego, que también desde Steam los puedes instalar. Está bien chivo esa. Entonces, tener una máquina dedicada a Steam realmente es una buena competencia. O sea, ya está consolas. Como que a la par. Para y más que, por lo que estoy oyendo, es como una buena competencia para las consolas top, no para las Ouya y Vita TV, sino que... No, te estás yendo a una buena máquina. Pero habría que ver para ahora. Pero cuando sale Grand Theft Auto 5, no te sale para Steam al mismo tiempo. No, es que no sale. Grand Theft Auto no es... Por decirte pero los juegos así tops, que la mara está esperando. Bueno, Tomb Raider estaba. Es que ahora ya se ha hecho que si sale un juego para PC... Si sale un juego para PC, uno de los canales de distribución que... Entonces, sí, porque un montón de juegos sí salen para PC. Los Batmanes, ahí están. Los Arkham Asylum, Arkham City. O sea, en realidad tiene un montón de juegos. Es chivo. O sea, que ¿Y qué te vale un juego ahí? Depende. Hay $60, $30. Los AAA Premium son $60. Casi 50. Lo mismo que te vale un juego de PlayStation. Sí. Pero la cosa es que también... Pues, de repente... Super venta Steam, ¿verdad? Y puta, los mismos juegos a $15, a $10, por un combo. O sea, la otra cosa que me super gusta es que si ya lo compraste en Steam y tenés otra computadora en otro lado, le instalas el Steam y él sabe que es tu cuenta y te deja bajarlo e instalarlo ahí. Lo único que no puedes hacer es estarlo jugando al mismo tiempo en dos combos. Pero él te lo deja instalar. Es bien chivo en ese sentido. Ah, otra cosa, el avance que haces en una máquina te lo guarda para la otra, ¿se acuerda? ¿A dónde te quedaste en el juego? Entonces vos seguís jugando en otra computadora. Me podía llegar a jugar a la oficina, por un ejemplo. Y puedo seguir donde me queda ayer en la noche. Te vas la laptop al mar para jugar ahí y avanzar, y cuando regresas a tu sala... No. Lo correcto es que vos te llevas la laptop al mar para trabajar, porque no avanzaste por estar jugando durante la semana. Entonces, fíjate bien, jugás 5 días a la semana y trabajas 2. Pero echorriate en 2 días. Pues sí, pero sí. Compensa. Hacen yo mismo decir, station que tenés en tu casa de campo enfrente al mar. Y en realidad es mucho más ahorro, porque si esos 2 días yo me hubiera quedado trabajando en oficina, hay que pagar horas extras. Sí. Y está igual que aquel amigo de la familia de nosotros, que un día lo putearon, bueno, y vos pamado, que todo en época de colegio, que siempre tenés que ir a curso de verano, que siempre te cogen 2 o 3 materias y puta, pamado estudiar. Los pasmados son ustedes que pasan todo el año estudiando. Yo huevoneo todo el año, me voy al curso de verano, paso y ya estuvo. 2 meses y salgo del compromiso. Está bueno, está bien. All right. Tico Man, disculpa, estábamos Battle of the Year y de ahí. Era una batalla de baile. La número 4 es instrucciones no incluidas. Que es la de Derbez. La de Derbez. La número 3 es La Familia, esta como que es de gangsters, pero cómica. La mencionamos la semana pasada. Es que el sábado estaba dando un homenaje a Derbez por esa película. Ajá. Y todavía me estoy acordando que yo pienso ese tipo sí me puede matar de la risa. Sí, es que bueno. Después la número 2 es Insidious, que esta la hicieron por $5 millones y lleva 60. Fíjate que voy a ver la primera y ya me piqué. Capítulo 2. Esta creo que es de un niño poseído. Es una familia que está haunted. ¿Cómo se dice haunted? ¿Cómo se dice poseída o poseída? Una familia embrujada, que yuca eso. No, pero yo creo que se refieren a la casa. De ahí la número 1, Prisioneros. Prisoners. Esta hizo $20 millones, costó 46. Creo que le ha ido bastante bien. Ya. Yeah. Pero no sé de qué trata. Cuando la hija de Keller, Dover y su amigo se desaparecen, él toma las cosas en sus propias manos. Mientras que la policía anda investigando por su cuenta. Bueno, por lo menos se ve una película que sí iríamos a ver. Pero ¿qué tan lejos llegará este padre para proteger a su familia? No, vamos a ir a ver la de los bailes. Eso suena... Un remake. Espérate. De la de Liam Neeson. Sí, parece como ser. Que fuera, ajá, como que fuera lo de Taken. Ahora, espérate, necesito una aclaración. Uh-huh. Aquí en el box office, este solo es Estados Unidos, vea. Sí. Va, entonces, sí, es que no está. Es que hay una película que yo me estoy muriendo por ver que todavía, que la estrenan en Estados Unidos este viernes, pero ya la estrenaron en Europa. Entonces, uh-huh. tal vez tú hoy en Europa. Uh-huh. Ahí, tal vez ahí, Omerman, si puedes ver a ver qué tal le fue. ¿Cuál? Rush. ¡Contor! ¡Contor! Ah, la de Fórmula 1. Daniel Blum. Ahí está Rush. 8.4 tiene acá y de dinero. ¿Dónde está? Release date, el 27 de septiembre. Opening weekend, 187 mil. Uy. Esto es. Pero a ver qué, en cuántas salas. Pues sí. Sí, no sé cuántas salas. Sí, no creo que sea comparable, pero por lo menos la calificación de IMDb no está mal. No, está buena. $187,000, qué poquito. Y budget de 38 millones. Uy. ¿Qué es? ¿Es un concierto en vivo, la banda rock canadiense? Es que 187,000 me suena que es como que en una 2 o 3 ciudades nada más, ¿verdad? Tres salas de cine, tal vez. Sí, está bien. Sí, está bien, poquitín. Eso es de... Es que fue apertura muy limitada. Es de Ron Howard. Sí, de Ron Howard. Y es la historia de... Es la historia del campeonato de Fórmula 1 de 1970. Con el que se quemó Niki Lauda. James Hunt en el anime. El que salía en el anime de Fórmula 1. Uh-huh. El que salía. Gran Prix. ¿Laura quién dijiste? Bailaba. Niki Lauda. Niki Lauda contra James Hunt. Y James Hunt es el mismo artista que sale de Thor. Ya. Ah, vos decís que es el hermano del que tiene el mismo apellido. Pero que al final no era el hermano. Pero es que es una gran casualidad, por eso es que no... Caramba, ¿qué no suena a Hunt? La mamá no sabía cómo hablar. Hemsworth. Bueno, estamos, señoras y señores, continuamos con un 10 en 10. Tico Man, habías preparado un 10 en 10 para este episodio. Pero no lo he cargado. No lo ha cargado. Cárgalo, como un saco de patatas. Entonces seguimos con la duda de qué tal es buena película. 138,000. Sí, es que ahí. ¿Qué habrá pasado? ¿No viste cuántas salas, en serio? No dice cuántas salas, solo dice 187,000. Ya te voy a contar. Mi miedo es porque en Estados Unidos la Fórmula 1 no es así como un deporte. ¡Wow! Vea. Por cierto, opening this week, Cloudy with a Chance of Meatballs, número 2, que es la lluvia de las hamburguesas, la segunda parte. Que a mí la primera me súper gustó esa película. Aquí en El Salvador, Kick-Ass 2. Kick-Ass 2 aquí. Así que el próximo episodio. Que me extraña porque. Posiblemente. Mira, iba a haber que irla a ver rápido, porque no le doy mucho tiempo, porque la 1 ni siquiera la trajeron. Sí. O sea que la Mara debe estar igual que nosotros con ese Insidious, ¿cómo se llama? Que voy, ¿y cuál es la primera, pues? ¿Y cuál es esa? Chau, chau, chau. Por ahí. Bueno, Tico, ¿estamos? Ahorita mismo. Bueno, es que en honor al tema del episodio de hoy, que es S.H.I.E.L.D. ¡Salud! Agarré un 10 en 10 de organizaciones con acrónimos. Nice. ¿Verdaderas o...? No, de cómics y... Ah, ok. Sí, porque verdaderas eran como 100 en 100. Tiene cara que... Ya lo hicimos. Ya lo hicimos. Sí. No. Sí. Bueno, votale. Estamos en por el beneficio. Organizaciones de villanos creo que hicimos. Por el beneficio de la duda. Va. Bueno, la número uno es UNIT. UNIT. Este es de Doctor Who. Significa United Nations Intelligence Task Force. Ah. ¿Y la F de Force? Task Force. Esta sale en Doctor Who. Le cambiaron el nombre para esta nueva serie, para las nuevas series del 2005, porque las Naciones Unidas se opusieron a que los asociaran con una... O sea que originalmente era las Naciones Unidas. Ajá, pero ahora le cambiaron y le pusieron Unified Intelligence Task Force. Ah, pero sigue siendo UNIT. Ajá. Pero el de Unified, o sea, le sacan dos letras. Uh-huh. Así que están haciendo trampa. Okay. Oops. All right. El número dos es la tía. ¡Ah! La de Marta Delis de Lema. Técnicos Investigación Aeroterráquea. Que también estaba... Aeroterráquea. Sí. Que también estaba la abuela, ¿te acuerdas? No. Que era tan secreta que ni siquiera el escritor sabía los significados. No, pero escribían varias. Había madrina, mamá, todo. Yo no sé si... No me acuerdo realmente si es que estaban o solo en un episodio cuando sacaron el chistito de la abuela las mencionaron a todas. No, pero la abuela tía, creo que sí. Y los malos, ¿quiénes eran? Porque también era un nombre así. No me acuerdo. No te acuerdo. Yo no sé si había unos malos que eran así, los de siempre. Recurrentes. Sí, mira, había recurrentes. Usualmente entre ellos hacían mierda. Sí. Se me acuerdo no necesitaba uno, ganar uno que se van a meter a un gimnasio y hacen un gran despije. Y era que los habían mandado a traer un tipo que se llamaba Gymnasio. O sea, ellos se van a zampar a otra mierda. All right. Chiste tan malo que se me queda risa. Gymnasio. Pues sí. Digamos que así. Sí. La número 3, Cobra. Los malos de G.I. Joe no sabían que eso era un acrónimo. Ah, de veras. Sí. Significa Criminal Organization of Bloodiness, Revenge and Assassination. Traducido al español. Serán malos. Organización criminal de sangrerillo, venganza y asesinato. ¿A qué sangrerillo? Mamá, voy a trabajar a esta organización. Ahí, ¿qué vas a hacer ahí, hijo? Yo voy a hacer cura voy a hacer ahí. Sí. Yo soy contador, mamá. Ah, voy a ayudar al tercer mundo. Sí. Auditor interno. Sí, del sistema de gestión de maldad. De ISO 9000. Sí. ¿Recursos humanos? Sí, recursos más humanos. Evil, no puede ser. Puta, sí, ahí. Después de haber robado el banco, dejamos una encuesta para que nos den su feedback. ¿De mercadeo? ¿En qué podemos mejorar para ser más malos? Yo voy a decir los focus groups. Focus groups. ¿Qué podemos hacer para...? ¡Qué buen chiste, man! Jamás lo sabemos. Mala, de veras, iba a estar bien chistoso. Pero sí, bueno, sí. Ni modo. Cuando hagamos un tercero de acrónimos de organización. Sí, para que todos hagan acrónimos diferentes. Sí, sí, sí. Sí. La número 4 es Nada que los mismos y los estamos dando diferentes. En otro orden. En orden. No, diferente significado del acrónimo. Ah, sí, sí. La número 4 es FLAG. La Fundación para la Ley y el Gobierno. ¿Dónde salía? Esa es de Knight Rider. Son los que le dieron el trailercito con todo el taller para Kit. ¿Qué, qué significaba Kit? Night Intelligent Total Transport. Ah, porque era doble T, ¿verdad? Sí, era doble T. Kit. Kit. Sí, abuela y sobrina eran los malos en Mortal y Filemón. Ah, los malos. Eran de los malos. ¿Y por qué la tía es la buena? No, la abuela y la sobrina. Porque con la sobrina no era pecado con quien. Pero me salí de... Con tu prima es la cosa. Pues sí, el Kit era doble T. Sí, ajá. Pero busca ahí qué significa. Ah, la pitiré con lo que me costó encontrar, porque me tuve que meter en Wikipedia. En un segundo, si no, nunca vamos a saber qué vamos a decir. Sí, sí. ¡Vamos, Julio! Seis, ¡tú puedes! Cinco, ¡tú puedes, Julio! Cuatro, tres, dos, uno. Nunca sabré. Es algo de vegetales. Sí, pero ahí hace lo... De vegetales. También. Es la asociación de... ¡Fuck! Homero. Bueno. A ver, la número 5 es Hive. Entonces son malos de los Teen Titans. Uh-huh. Que significa Hierarchy of International Vengeance and Extermination. Puta mano. Yo me imagino no a los escritores de esta mierda. A la imaginación, ¿verdad? ¿Qué cosa así nefasta empieza con B pequeña? Con V. Y se dice, Vengeance, todos tienen V. Vengeance, cabal. Y hasta Cobra, ¿verdad? Con B de Cobra. Estos, no sé si salieron en el Judas Contract, son los mismos de... No me acuerdo. Son los que habían contratado a Deathstroke para joder a los titanes. No me acuerdo. Hey, pero ya sé que es Kit. Ajá. Night Industries 2000. O sea, okay, que en español hubiera Industrias Night 2000. 2000, o sea, DM. Como que un disco tocaba al revés. Ey, no digas eso. Después no van a explicar que somos medio satánicos. La número 6 es una serie que se llamaba Mask. Ah, de aquellos. Los carritos. Y unos carros todos raros. Unos carros que se transformaban en carros. En otros carros. No, es que eran vehículos que se transformaban en otros vehículos. Sí, sí. Entonces, eran más que las holograms. Fíjate que no, salió por la misma época que Gem and the Holograms. Okay. Ah, por eso los asocio. Ajá. Esta significaba Mobile Armored Strike Command con K. Command. Tenían al mismo tipo así, texteando. Así. Hizo el logo en un teléfono así con teclado muy chiquito. Sí, pero si la C está por este lado y la K está por sí, este lado. Sí, los con la mole. El otro pulgar derecho. Y los malos se llamaban Venom. The Vicious Evil Network of Mayhem. Que por cierto, Mayhem era el apellido del malo principal. O sea, que era su propia organización mala. ¿Qué vas a hacer cuando seas grande, Mayhem? No sé. Voy a ser un cura, man. Me voy a unir a los cuerpos de paz. La número 7, el IMF. INF. ¿INF? Okay. Son los Impossible Mission Force. ¿A dónde salían eso? En Misión Imposible. Y no es por nada, pero IMF es el International Monetary Fund. Es que eso era para despistar. Ah, ahí es donde me sonaba. Fíjate. Era como The Bank of Evil de Gru, ¿verdad? Formerly Lehman Brothers. ¿De Gru? ¿Sí? ¿Lehman Brothers en Gru? No, pero de ¿cómo se llama? De Despicable Me. Despicable Me. Ya, puta. El Gru el bárbaro. Ya, no. Sí, yo lo mismo pensé. Este Gru es con oferta, no con doble. Pues sí. Pues sí. Y esto los ha mantenido para las movies. Siempre salen que son los miembros de esa organización. Uh-huh. Que yo asumía que eran de la CIA, de la TIA, de la... Yo también. ¿De dónde decís que eran eso? De Mission Impossible. Yeah. O sea, son los que arreglaban las cosas para que explotaran. Después de 20 segundos. La número 8 es la OCA. OCA. El juego de la OCA. Sí. Es OWCA. Que es Organization Without a Cool Acronym. Organización sin acrónimo, chivazo. ¿Y eso dónde salía? La Organización para Agentes Secretos de Phineas y Ferb. Ah. Es para la que trabaja el Perry. El Perry, ok. Ya vieron que es como que es la camisa de Julio. Sí. Bam, y todo eso. No, y por cierto, el jefe de esta organización es un baboso con parche en el ojo también. Así, tipo, ah, es cierto. Que creo que en el crossover de Marvel con Phineas y Ferb salen a la par en dos pantallas Nick Fury y el otro Chávez. pero los parches quedaban para el metro, entonces nunca se vieron. De este lado, ¿verdad? Mira, y yo solo he visto al coronel que se parece al bajo fondo. Pero... Coronel Fury. Bajo fondo. Realmente tenía el nariz de Romanoff, era nasty o algo así. Ah, es cierto. No sé qué significa. Sí. Y sí tenía. Vamos a buscarlo mientras vos la número 9. Fíjate que había otras que podía haber incluido más conocidas, pero esta la puse porque tenía que incluirla. Es. Este es bien difícil de encontrar. The Clitoris. ¡Oh! Sí, The Clit. The Committee for the Liberation and Integration of Terrifying Organisms and the Rehabilitation into Society. ¿Ese era de Kevin Smith, ¿verdad? No, de Red Dwarf. De una serie británica de ciencia ficción, me da algo famosa. ¡Puta! Cómica que se llamaba. Sí, con ese nombre tiene que ser cómica. Sí. Y robando tiempo, porque de eso no tenemos encubierto. Mucho que comentar, a no ser algún par de cochinadas. Narice Romanoff y su rápido, organización parece. Malévola Nasty era National Association of Spies, Traitors and Yahoos. Yahoos. Ah, bárbaro. Ok. Bueno, no pudiste hallar en cuántas salas dieron Rush, pero eso sí bien rapidito. Fíjate que se lo tienen la caché. Rush ha ganado 4.2 millones de dólares desde que la estrenaron el 13 de septiembre en Inglaterra. Es poquito y costó 38. No, no lo ha sacado aún. Yeah. O sea que fue solo Avant Preview. ¿Qué sección está? Y en honor al tema de este episodio, es Shield. Que originalmente era los cuarteles supremos de espionaje internacional, división de logística, no de law enforcement. Ah, law enforcement. Sí. Que en inglés es Strategic, Supreme Headquarters International Espionage Law Enforcement Division. Que solo cambiaron en 1991 a Strategic Hazard Intervention Espionage Logistics Directorate. ¿Y es el mismo que dijeron en la película? No, en la película era Homeland Intervention Enforcement and Logistics Division. O sea, metieron logística de alguna forma. Sí. Y aún no entiendo por qué. Pero fíjate que está bueno porque... Ay, yo no lo hubiera detectado porque no sabía las siglas originales, pero... Pero sí creo que se lo lograron tal vez mantener un poco... escondido a la mara que se sabía el acrónimo. Sí, porque se ponían el mismo. La mara de entrada, algún, Shield. No. Pero algún nerdito. Sí, yo. O sea, que sí. Pues sí. Ahí está. Esos son. Alright. Cool. Hoy sí, señoras y señores, estrenos de tele. Ya comenzaron las nuevas temporadas de la televisión gringa. Esta semana. Solo en Estados Unidos. Fíjate bien, maestro. Esta semana arranca How I Met Your Mom. La semana pasada, el lunes 16, un día después de nuestra independencia patria, mientras los mexicanos celebraban la propia, estrenaron Sleepy Hollow. La historia basada en el pequeño Crane corto. Llega al futuro. Bueno, en el que el futuro de Ichabod Crane resucita. 250 años después. Eso soy yo. Resurrecta. El resurrectado que teníamos y aquí. Tiene que salvar. Eso es unión entre rasurado y recto. Sí. Resurrecta. Y es el compañero de un teniente que es policía. Uh-huh. Y tienen que entre ambos salvar a la pequeña pequeño pueblo de Sleepy Hollow de nuevas amenazas. O sea, pero también ha revivido el jinete sin cabeza. Sé que va a salir porque una extra que vi por ahí salió. Pero esta viene siendo como a agarrar las historias que tipo de. ¿Cómo es la de las cuentas de hadas? Hermanos Grimm. La de Grimm, que es de policías contra criaturas de cuentos de hadas, o también la de Once Upon a Time. Juan, suena como repetir lo mismo, así que no es recomendada hasta que no oiga lo contrario, que esté muy buena. El jinete eunuco. Bueno, eso fue la semana pasada. Ahora, hoy lunes 23 que estamos grabando el programa, comienza How I Met Your Mother, la última temporada. Uy, mientras... Hoy, ahorita está. Ahorita están pasando ese episodio, posiblemente. Ahorita está pasando. Ahorita puede ser que esté conociendo, diciéndole, así es como conocí a tu nana, y después... Conociendo la Biblia. Todo este episodio, todo este season, te voy a contar... Mira. Nuestro primer año de noviazgo. Te voy a contar todo lo que hice antes de conocerlo. La serie se llama... ¿Cómo conocí a tu madre? No, nuestro primer año de noviazgo. O sea, que puede ser que hasta el final. Pero ya por lo menos, creo que lo mencionaron, pero la final de la temporada anterior, ya por lo menos te dijeron, ella es. Uh-huh. Ahí ya te sacan de la duda que siempre... No, yo pero no la he conocido aún. No la he conocido todavía. Ya se vio quién es. Okay. Así que supuestamente esta es la última temporada, la octava. Sí, ya es muy difícilmente la puedan estirar. No, fíjate que... Ya está demasiado viejo el cabrón. Eso sí, pero... manejan la historia de tal manera que no lo llevan nada cronológico. Sí. Que ahorita ellos pueden... ¡Ay, me acuerdo qué hacen! ¡No sé cuánto! Soy sincero que me gustó mucho más la historia como la habían resumido en The Chive en una ocasión. Que habían dicho que el chero estaba ahí... ¿Se da una prostituta? Ajá, llegó al año no sé qué. El hijo de puta nunca había encontrado a nadie. Estaba solo, amargado, se iba a suicidar. Pero en eso se cambió de mente, se fue a meter con una puta y no sé cuándo. Entonces el siguiente día en la mañana le dejó un dinero así en el ropero, se estaba poniendo los zapatos, iba saliendo y se encuentra los dos bichitos estos. Entonces le está contando How I Met Your Mother. Se le paja para disimular. Que por cierto me sorprende que los dos bichitos no parece que avejenten. No, es que lo firmaron todo de un solo. Todo eso lo firmaron de los bichitos. O sea, no creo que se haya tardado mucho solo filmando y diciendo, sí, es que, pero ella no era. Era la otra. Supuestamente. Eso hubiera sido buen trivia. Solamente filmaron un montón de reacciones de ellos a diferentes cosas. Yeah. Entonces, la voz de él, como él nunca se ve, esa la hacen después. Está diciendo Travis ahí que Dexter terminó ayer. No cuenten. Otra que ya va a terminar este domingo, Breaking Bad, ya es el último episodio. Va para final. Que la Mar está excitada. ¿Qué temporada es esta? Creo que la cuarta o quinta. Ok. Bueno, mañana, canal ABC, comienza Shield. Agentes de Shield. Qué coincidencia, hoy es basado el episodio en Marvel. Así que... Y va a salir la gran explicación cómo es que Coulson sigue vivo, porque es una serie después de los eventos de la película. Esto tal vez sea el estreno más importante de la semana, pero tenemos también el miércoles Revolution, la serie que nunca pensé que iba a tener segunda temporada, un mundo en el que todos los aparatos electrónicos y eléctricos se arruinaron y hemos regresado a un futuro inutópico, post-apocalíptico. No sé en qué se quedó. Yo vi un par de capítulos. Yo vi los dos primeros y no me convenció. Llevaban a una bicha y el tío o algo así le iba escoltando y... Ah, pero estás hablando de los primeros dos, eso. De ahí han pasado un montón de cosas. Lo que últimos que me enteré es que hay una tecnología que son una especie de pendientes que cuando lo activan, ellos crean algo alrededor de ellos. Donde sí sirve donde sí puede funcionar la tecnología. Realmente lo que me pique es saber cómo es que arruinaron toda la tecnología en el mundo y la pueden controlar nuevamente. También el miércoles... South Park. Comienza en Comedy Central. Jueves, Big Bang Theory. Vamos a saber cómo le fue en su viaje en los mares del norte. ¿Sheldon? No era Sheldon, era el otro. Leonard. Para los que ven Parks and Recreation, jueves comienza. Esa es buena. Yo ni me acuerdo que se quedó, tener que ver las temporadas. Todas. Fíjate que Elementary, para los que les gusta en CBS este jueves. Las historias de Sherlock Holmes basadas en Manhattan. La dejaré de ver eso. Fíjate que me llama la atención solo por lo que representa de buenos recuerdos de mi juventud. Una serie, un sitcom basado con Michael J. Fox, que se va a llamar el Michael J. Fox Show. ¿Y el Parkinson? No sé, fíjate. Pero el va a ser principal. Yo creo que ha tenido un buen desarrollo en su enfermedad. Nice. ¿No viste lo que sacaron en The Chive? Que está él con otro tipo. No sé si es paja, si es parte de este show. ¿Qué? Ah, de Curb Your Enthusiasm, creo que es. Que abre una gaseosa. Que el otro tipo le abre una gaseosa y se le explota en la cabeza. ¡Ey, que agitaste esto! Sí, tengo Parkinson. Y finalmente, este domingo comienza Once Upon a Time. Ajá. Los Simpson en Fox. Nice. Revenge en ABC. La tercera temporada, que es lo que decíamos hace un momento con Brito, que muy posiblemente sea la última. Y si les interesa, Masters of Sex en Showtime. Okay. La historia acerca de dos investigadores. Del sexo. Sexólogos. Buscando el clítoris. Su historia. William Masters y Gina Johnson. Ya 17 temporadas. Así que no sean mal pensados. Buscando el G-Spot. Y calendario de octubre lo vamos a discutir cuando lleguemos a octubre. Octubre. Se les va a olvidar si les decimos ahorita todo lo bueno que viene en octubre. Ahora, si están esperando Arrow, espérense octubre. El especial de Halloween de los Simpsons. También espérense. Y por cierto, este viernes, va a ser el último episodio especial de IT Crowd. Ah, este viernes. BBC, este viernes, un episodio de extra duración. Ya que lo mencionas, como había prometido, yo iba a ocupar estos 3 meses de sequía de televisión para ponerme al día en mis cosas por ver. ¿Ya viste Chespirito? Vi IT Crowd las 4 temporadas, que no haya visto ni uno. Buenísimo, ¿Cómo no me lo recomendaron antes? Son unos malos. Sí, lo recomendamos. No has oído no has visto el show. Vi la primera temporada de Buffy, La Casa de Vampiros, que solo es de 12 episodios. También. Fíjate que la primera no la vi toda. Hoy sí las tomé en orden. Con Britomán algo comentamos el fin de semana de que han envejecido bastante bien, y es cierto. Excepto unos efectos especiales, que es medio chelerito. Y el sí, para eso. Pero, es más, un par de historias. La del muñeco que es de ventríloco. Uh-huh. Y tiene un giro inesperado al final. ¿Tiene relación con los episodios de Ángel que los hacen titra? Nada que ver. Hay un episodio en que todos tienen las pesadillas, se vuelven reales. Ajá. Pero aquello de que llega que la Buffy. ¿Es la segunda parte? No, es de Halloween. Este es de que de repente ella llega a la clase y le dicen, hey, hay examen de historia ahorita. No estudias. Y estás desnudo. Y comienza a escribir y no entiende las preguntas. Y de repente volteé a ver el reloj y pasaron 40 minutos así. Y le entrega la papeleta limpio. Y a Sander le pasa eso, que entra a clase y va bien tranquilo. Y de repente, en calzoncillos. Y le comienzan a pasar así cosas que vos decís, hey, eso parecen sueños. Ese tipo de sueños me he tenido yo. Y el final de temporada que vi ayer. Sueño así, chiquipen. Pesadillas. Pues no son adolescentes. Pesadillas. Ah, pesadillas. Y el final de temporada es bueno, fíjate. Es que mira esa serie. Bueno, es que Josh Whedon, pues. Sí, pero... el final le escribió él. George Whedon. George. Y George. Lo que pasa es que yo siento que es. Que es como. Que se siente como. Como bien mística. El ambiente de la serie. Y ponerle, creo que vi los primeros 3 episodios, 3 o 4 episodios. No había visto la primera temporada y no me esperaba que saliera Ángel. Y entonces yo, pues ya desde los primeros sale Ángel, o sea, se ve que sí se preocuparon por ir armando una buena historia. Se nota que él tenía una historia a largo plazo ya bien pensada, porque iba introduciendo a los personajes poco a poco, al punto que la Cordelia, que en los primeros episodios... ¡Una cerota! ¡Una secundona! Ajá. Así que vos decís, la ocupa... ¡Porque llega a ser diosa! En el final de temporada es prácticamente uno de los Scoobies. O sea, ya casi le invitan. Aparte de eso, terminé de ver las 2 primeras temporadas de How I Met Your Mother, porque habían episodios saltados que no había. Y ¿sabes cuál acaba? Bueno, dije la vez pasada, Life of on Mars, la del policía que viaja 30 años al pasado, en los años 70 en Londres. Bueno, démosle. All right. Bueno, señoras y señores, lo que ustedes han estado esperando. Hey, pero antes, alguien que le diga a Tabor de qué trata IT Crowd. Que está... No, ya pasó el tiempo. Tienes que verlo, búscalo. Sí, búscalo. No, es bueno, Tabor, mírala. De unos tipos de IT. Un departamento de IT. Está, pero buenísimo. Por ahí, sigue diciendo lo que ustedes han estado esperando. Que se trabe el pinche gato. Jamás. Está tan trabado que jamás podremos jalar el gatillo. No, ya estuvo. Esto es la carnita. Vamos a hablar de S.H.I.E.L.D. No adelante, Tico. Y ese de veras era un gatillo. Julio. Sí, era el gatillo. No era un dicho así. Es que yo siempre me veía como... O sea, como que alguien le estaba haciendo. Vamos a ver S.H.I.E.L.D., señores. Empújalo ahorita, empújalo. Literalmente, estamos haciendo tiempo mientras Julio carga. Es que lo agarramos a quemar ropa, no ha habido tiempo. Wikipedia está la versión... Espérate, déjame ir a la disimbinguación. ¿A la what? ¿Desenvenguación? Porque ahí me salió cómo se construye un escudo de la tribu Zulu como como. Zulu como como. Ah, vamos a ver, es una agencia ficticia en el universo de Marvel. ¡Hombre! Sí. Ya era de la DC. Yo los he visto. Encargada de espionaje y de law logística. Enforcement, que sería algo así como... Enfronzar la ley. Reforzar la ley. Fue creada por Stan Lee y Jack Kirby en 1965. O sea, estamos hablando que está próximo a cumplir 50 años de haber sido creados. No era en su propio título, sino que en Strange Tales 135, que era un título que ocupaban al estilo... De antología. Antología, gracias. Mm. Que cambiaban el contenido de vez en bien frecuentemente. Pero que el principal de esa serie, coincidentemente, era el Doctor Strange. Creo que es el recurrente. Ya Tico Man nos explicó qué significa el acrónimo, que ha cambiado con el tiempo. No nos vamos a meter a ese lío. Gracias, nos salvaste ahí. ¿Cómo les ahorré tiempo? Y entre las cosas, fíjate que en la época de su creación se inspiró Stan Lee y Kirby en las agencias de espías que estaban de moda en esa época. Y muchas de ellas ocupando acrónimos como sus nombres. Como The Man from Uncle. El hombre de ¿sí? Uncle es el primer ejemplo que aparece acá. Inclusive había una agencia que era adversarios de James Bond, que era Spectre. Que eso por ahí está entre las organizaciones con acrónimo. Así que escogen al Coronel Fury, que originalmente aparecía Fury en la serie de guerra del Sargento Fury y sus comandos gritadores o aulladores, deberían de ser los Howling Commandos. Que ese realmente no tenía como mucho tiempo de estar como personaje establecido, porque aunque las historias eran de la Segunda Guerra Mundial, el título ese empezó en 1963 o algo así. Unos dos años antes que empezara... No sabía, yo pensé que era más antiguo ese... Como ese, más clásico, sí. Más clásico, pero no, tenía poquito de haber salido Nick Fury. Pero ahí ya lo sacaban con los las canas. Lo envejecieron. ¿Todavía no era negro? No. Eso tardó un poco. Y también ya con parche en el ojo. Con el parche en el ojo. Mira, y ahorita en alguna historia sigue siendo personaje caucásico. Claro. Todavía sí. O ya, o sea, no en todas es afroamericano. Es que en donde es afroamericano Nick Fury es en Ultimates. Pero pega más, vea. En la... O sea, visualmente el personaje, a mí me gusta más. Es que lo dejaron como Samuel Jackson. Ajá. En el universo principal... Ahí está todavía vivo, pero han traído al hijo, que es Nick Fury Jr., que es un hijo ilegítimo, que también solo primera aparición que tuvo, rácata, le saca un ojo y ya va, ya son Samuel L. Jackson. Automáticamente. Bueno. Entonces que lo toman a Nick Fury y lo ponen de cabeza del director ejecutivo de la... ¿Perdón? El tipo era... sí, yo muy respetuosamente le vengo a pedir... ¡Ah, me sacaron el ojo! ¡Yo, motherfucker! Y entre los personajes más interesantes o más importantes que incluyeron de sus compañeros originales en el Commandos, la Howling Commandos, era su mano derecha, el Timothy Tom Tom Dugan, que es el agente este que anda con un sombrerito aquí dicen el nombre en inglés, el bowler hat, que es, parece como de hongo. Y su mostachón. Ah, y el mostachón. Pero dice que no salió en Capitán América. También, también. También salió ahí, fíjate. Es que en Capitán América incluyen a, por lo menos a Dugan, y tal vez un par de conocidos, no me acuerdo, pero... Pero sí, esos en forma no oficial son los Howling Commandos. Ok. La agencia enemiga clásica de S.H.I.E.L.D. era Hydra, que se escribía todo en mayúsculas, pero no tenía ningún un significado oficial. No es que si cortabas la cabeza, salen otras. Dame la cambexita. Era una organización que simbolizaba su espíritu o su intención de que a pesar que los herían constantemente, se volvían más fuertes. Y fue fundada después en forma retroactiva, lo definieron por el barón Wolfgang von Strucker. Fíjate que Stan Lee y Kirby hicieron durante aproximadamente 2 años o 1 año y medio los cómics hasta y después se lo dieron, entró a escribió Roy Thomas un par para y como artista incluyeron a Jim Steranko. Después Jim Steranko se convierte en su escritor. Pero rapidísimo. Como a los 2-3 meses. Sí, es que... Lo enojaron. Es que aquí está el... déjame ver. Él entró como entintador en el número 151. El 153 ya era dibujante. Para el 155 ya era dibujante escritor. O sea que... O sea, hacía todo. El tipo entró con todo ahí. Nice. Y fíjate que la serie se volvió realmente popular desde que Steranko lo comenzó a escribir. Ajá. Porque trajo las ideas más innovadoras aquel entonces. Y dibujaba coletos. Ah, eso por una gran ayuda. Por el estilo de esa época no creo que sea nada que valga la pena ir a chequear. Pero para los grupos de esa época era mira, se le ve la rodilla. Los talones. Más que más. Fíjate que en aquella época aún compartía Strange Tales con el Doctor Strange. Tanto así que a cada historia le dedicaban solo 12 páginas. Uh-huh. No es en esa época cuando le dan el título para ellos solos. Déjame ver, en 1968 llegó al número 15 la serie Nick Fury, Agentes de S.H.I.E.L.D. Después de esa cancelación que llegó hasta el número 15, porque ya no era dibujante Steranko, sino que dibujó los primeros y después ya solo quedó sin portadas. Sino que era Steranko. Entonces, después de eso salieron varias historias de S.H.I.E.L.D., pero ya eran miniseries. Ajá. O más que nada Nick Fury, enfocándose en Nick Fury y no tanto en S.H.I.E.L.D. La segunda serie continua que le dan fue en 1989, que se llegó al número 47. ¿Cómo qué? ¿Unos 4 años? Sí, 4 años. Mira, para los estándares actuales, llegar a 4 años es un montón. En esa época, más o menos. Bueno, la historia, un poquito más entrando al detalle, te cuentan que Nicholas Joseph Fury termina la Segunda Guerra Mundial, abandona el ejército y crea un diseño de una organización que debería ser actuar a nivel internacional, pero dice, nadie me va a hacer caso, es demasiado un alcance demasiado grande. Uh-huh. Pero las Naciones Unidas obtienen ese diseño, esa propuesta y comienza a trabajar en ella. Tanto así que la crean uh-huh. en la agencia sin que Fury se dé cuenta. Uh-huh. Cuando ya está como lista, el espía más lo mandan a llamar y dicen, vaya, te ofrecemos ser el director ejecutivo, que no es el puesto más importante, es el segundo al mando, uh-huh. porque él depende de un cuerpo colegiado de 12 directores, uh-huh. a los cuales nunca se conocen sus identidades. ¿Un cuerpo de colegialas? ¿Cómo fue? Sí, de colegialas, uh-huh. en falditas cuadriculadas y calcetas blancas largas. Mira, de forma, tal vez adelantándonos, uh-huh. de forma retroactiva han hecho algún cambio ahí, incluyendo la historia esta de S.H.I.E.L.D. toda fumadísima que estaba haciendo Kirkman, creo que era. ¿Te acuerdas de una que salía que S.H.I.E.L.D. realmente había existido desde el principio de la humanidad y que Leonardo da Vinci? No, esa es... O sea, no, no, nada que ver ahí. No, nada que ver ahí. Nada que ver ahí. Ok. O por lo menos esto no. Lo que ha sucedido con los diferentes escritores es que algunos reconocen que S.H.I.E.L.D. es una agencia que responde a las Naciones Unidas y otros mencionan que responde al gobierno de Estados Unidos. Ajá. Que para los gringos es como lo mismo. Los conceptos vertidos en este programa, ¿verdad? Yo sé que no soy la NSA. NSA. Mira, si algún día se nos pierde la base de datos de donde tenemos guardado todos los podcasts, ya sabemos a quién ir a pedirle. Sí, backups gratis. Nos regalan una copia, por favor. Right. ¿Qué más? Fíjate que te dan un caso, por ejemplo, en Astonishing X-Men número 3, que estos eran los escritos por Joss Whedon cuando lo relanzó. Y Nick Fury explica que S.H.I.E.L.D. no pudo actuar en el genocidio que sucedía en no sé dónde. En Genosha, en All the X-Men. Ok. Porque no era en suelo americano. O sea, reconociendo en ese momento que ellos son una agencia de Estados Unidos únicamente. O sea, que sí son gubernamentales. Te dan otro ejemplo, hubo una ocasión que Godzilla ataca a Estados Unidos y entonces S.H.I.E.L.D. crea una unidad para luchar contra el Godzilla Squad, para cazar a la criatura, pero esta desaparece y huye por el Océano Atlántico. O sea, ¿no? Bien efectivos. Por otro lado, casi un trivia de S.H.I.E.L.D. es que, ¿sabes por qué inventaron el Helicarrier? No. Porque como esta es una organización de las Naciones Unidas, al principio dijeron, bueno, si ponemos la base principal de S.H.I.E.L.D. en cualquiera de los países miembros, ¿va a ser atacada constantemente o va a tener más, tal vez más importancia un país sobre los demás? Entonces pongámoslo en un lugar donde sea neutral, que vaya rondando por todos lados. O sea, una base móvil, cabal, que no se vea expuesta a tanto. Pero mira, si bien es cierto, el concepto es como fantástico e interesante. Es una excusa tan práctica o tan interesante decir, llega un enemigo y se lo va a volar. Sí. Se lo va a bajar tanto así que en todas las historias no hay ocasión en que no digan un helicarrier se les cayó. Mira, estaba viendo el listado de helicarriers que se han botado. Ajá. Y hasta muy poquito se me hicieron porque el listado era como 15 por lo menos que se habían echado. Fíjate que debería llegar a alguien y decir en Marvel, un editor, ya no más. Vamos a decir que el helicarrier es... Es diseñado por la tía May y... Por la tía May. Y lo maneja. Injerto de tía May y todo hecho y lo maneja la tía de Barry Allen. Del mismo material que el escudo del Capitán América. ¿Por qué? Sí, porque. O se inventan que le inyectan extracto de Wolverine de que se cura. O sino que la parte de abajo es de hule así, inflado. Que rebote cuando caiga. Otra de las cosas que se le reconocen a S.H.I.E.L.D. es que desarrollaron la tecnología de los Life Model Decoys, que son como androides que copian, mimican, hacen mímica de copian. Personas, perdón. Copian mejor. Copian, gracias. Sí, no, porque se fueron por... Sí, mimican, no me suena. ¿Tumican? Mimican es bien... Pues que a personas específicas. Que son para protegerlas en caso de asesinato. En caso de asesinato, eso lo han utilizado como recurso para decir que hubo una... que el que se mataron, no era él, era un life model. No era, Es como la zafada de la manga. Muy dramáticos, a Nick Fury lo han matado varias veces. No, no era él, de verdad. Era un model. Era un android. O que un androide... cobró conciencia propia y es un Nick Fury malo, como estaba sucediendo hace como 2-3 años en los Secret Avengers. Hubo una historia originalmente donde un grupo de los LMD toman conciencia y tratan de infiltrarse en S.H.I.E.L.D. hasta que es Nick Fury el que los logra derrotar. También un supervillano, Scorpio, roba la tecnología y crea el segundo equipo de Zodíaco. Que no... que si se parece al que no, salió no en Avengers Assemble hace 2 años, me imagino que correspondían uno a cada uno de los 12 símbolos del zodíaco. ¿Qué más? Bueno, llega el punto en que a Fury le dicen salite de ahí y lo echan a raíz de un incidente en Latveria. Que esa es la miniserie Secret War. En Secret War, ok. Que no la donde salía el Beyonder, sino que una más reciente, creo que dibujada por Gabriel Delotto. Buen arte pintado. En esta revelan que Doctor Doom, a través de así medios bien bien enredados, estaba apoyando un montón de supervillanos. Ah, le está dando armas. Le está dando armas, porque decían, bueno, estos babosos roban un banco, se roban a lo mucho $100,000. Uh-huh. Pero las armas que tienen, todos los equipos especiales, mantenimiento, etcétera, son millones de dólares. Entonces, ¿cómo compensan eso? Entonces sale que está uno que es The Fixer y él no sé quién, y que ellos son los que les hacen los upgrades a todos los equipos. Pero a ellos los está financiando el país de Latveria. Entonces viene Fury y manda una misión encubierta que hasta le borra la mente después a los participantes. Que va Wolverine para balear, el Hombre Araña. Luke Cage. Capitán América. Y la Daisy Johnson, que es una personaje creada por Ryan Bendis, que ahí la está zampando cada vez que sale Nick Fury. Ahí está la chava. Ahora ella sí no tiene poderes de nada. Sí, es... También. Y es Quake, si no me equivoco. Quake, cabal, ella... Puede crear... terremotos. Cabal, hace vibraciones. Wow. Para esas noches solas. Sí. Aprendió así para salir corriendo al descampado. La camita del motel. No le tenía que meter la moneda. ¿Por dónde? a la entonces, ahí... Lo echan y él sale huyendo porque lo van a arrestar. Sí. Entonces en ese momento... O sea, se va underground. En ese momento ponen de jefa de S.H.I.E.L.D. a Maria Hill. Maria. Entonces esta Maria la escogen porque es nueva y por tanto no hay lealtad para Fury. No está maleada. Ah, no está maleada. Entonces la en parte es más fácil de manipularla o controlarla. Dices, me imagino que es el consejo... quería más control sobre la organización. Entonces, ella fue la jefa por algún tiempo hasta la época del Superhuman Registration Act, que ella era jefe de S.H.I.E.L.D. Civil War. Mientras estaba pasando todo lo de Civil War. Entonces, ahí S.H.I.E.L.D. entra en conflicto directo con los superhéroes. El conflicto termina hasta que se entrega al Capitán América. Se rinde y ya se abandona toda la resistencia superheroica. En ese momento ella delega el puesto a Tony Stark porque se siente como que no, como que la pusieron en ese puesto para fallar. Viene Tony Stark y él se hace el macizo de S.H.I.E.L.D. Por algún tiempo hasta que llega la Secret Invasion. Y disculpa, aquí hay algo que es borda el tema de trivia. Ajá. Uno de los grandes logros de Tony Stark como cabeza de S.H.I.E.L.D. fue crear guarderías dentro del helicarrier para los hijos de los empleados, eso es como lo que subió mucho la moral, pero al ritmo que esos helicarriers se caen, es el peor mortandad. Lugar para tener una guardería. Sí, subió la mortandad infantil en ese momento. Habló por teléfono con Superman y dijo, ¡ajá! Entonces, después de la Secret Invasion, ahí... S.H.I.E.L.D. está súper infiltrado. Ahí fue puta. Cada 3 agentes eran... En Skrulls. Había un Skrull por ahí. Entonces, al final no fueron nada efectivos, pues, porque el helicarrier le inyectan un subvirus, lo mandan hasta el Triángulo de las Bermudas y después lo tienen que hasta mandar a estallar. Montón de agentes, incluyendo Doom Doom Dugan, la Condesa La Fontaine, que es la novia del Nick Fury, y también agente de S.H.I.E.L.D. O sea, varios principales ahí quedan. Entonces, al final son los superhéroes, incluyendo algunos supervillanos como Norman Osborn, los que tienen que darse verga ahí, y el que queda como héroe es Norman Osborn, que al final le dan a él el control de S.H.I.E.L.D., pero ya no se llama S.H.I.E.L.D., sino que lo desbandan, la organización, y la reemplazan por Hammer, que está compuesta por un montón de... ex agentes de S.H.I.E.L.D. que no son leales a Fury, ex agentes de Hydra y secuaces de Norman Osborn. De Thunderbolts, que era... Él antes controlaba los Thunderbolts justo antes de darle Hammer. Correcto. Entonces, él agarra a los miembros menos... ¿cómo se dice? Como de mercadeo, más amistoso al mercadeo. Uh-huh. Y hace su equipo encubierto. Y al mismo tiempo agarra a otros y los pone uniformes de los héroes anteriores. Y dice, vaya, ustedes son los New Avengers. Entonces agarra a Daken, por ejemplo, y le da el uniforme de Wolverine. A Bullseye y le pone el uniforme de Hawkeye. Así. Uh-huh. Pero bueno. Entonces, por este tiempo, aquí estaban escondidos los héroes. En la Secret Invasion hace su retorno Nick Fury. Que él había estado prófugo desde Secret Wars. Y él lo que hace es que durante ese tiempo estuvo juntando y entrenando a los que él le llama como orugas o caterpillars. Uh-huh. ¿Verdad? Que son personajes con potencial para hacerse la siguiente generación de superhéroes. Entonces agarra a Phobos, que es el hijo de Ares. De Ares, el dios de la guerra griego. Estaba un hermano menor del Dr. Druid, que es un como mago. Está uno que se llama Hellfire, que está otro que es como... ¿Viste qué bien te los acordás? Familia de Gateway, que ahorita están Avengers, al parecer. Un baboso que distorsiona la realidad y no sé qué. Bueno, y la Daisy Jones. Otra vez. Ahí está en todos lados. Entonces, ahí regresa, bueno, ayuda con el de Berger, pero después, salud. Pero llega a ayudar durante la siege, o el asedio a Asgard, que en este momento estaba... En Nevada, creo que era que estaba. Que es cuando ahí se pela Norman Osborn, ya se ven que está loco, se viste Duende Verde y también el Sentry se hace loco otra vez y lo tiene que matar. Entonces ahí es cuando desbandan Hammer y vuelven a reformar S.H.I.E.L.D. Y quien queda de cabecilla es Daisy Johnson. Entonces una de las primeras misiones que hace es rescatar a este Ranger del ejército que estaba investigando la muerte de su mamá, que le había matado a alguien. Entonces, qué raro. ¿Quién la mató? Entonces, ve, puta, estas son balas y armas de agente ruso. Esto solo ocupan en Rusia. ¿Por qué agente ruso va a matar a mi mamá? Y en eso entra Taskmaster, Deadpool, la Serpent Society, a darse verga, a tratar de matarlo a él. Y él, puta, ¿qué pasa? Entonces, lo tiene que rescatar Capitán América. Y Nick Fury también lo llega a ayudar. Y ahí es donde Nick Fury le dice, es que vos sos mío. Entonces él dice, no. Un afroamericano con barba de candado. Cabal. Motherfucker. Entonces, oh, you fuck my mother, motherfucker. Entonces, ahí pues le sacan el ojo en esa historia. Lo tenían que hacer tuerto a la fuerza. Ahí se retira Nick Fury después de esa historia porque le va algo mal. Y le dice, vos quedas como nuevo. Entonces Fury. Tú vas a ser. Y por cierto, yo te bauticé Nick Fury hijo, pero te cambiaron el nombre cuando. Nick Fury Jr. Uh-huh. Entonces te cambiaron el nombre cuando yo me. No me hice cargo de. No me hice cargo. Sorullo. Entonces. Negrito era el único tuyo. Sí. Entonces viene. Y él entra a S.H.I.E.L.D., pero no como jefe. Porque él es un agente de S.H.I.E.L.D. Okay. ¿Y su mejor amigo es? El amigo que él manda a llamar para que lo ayude es Phil Coulson. Oh. Y introducen al personaje en el universo de cómics, porque ese personaje lo crearon para las películas. Correcto, correcto. Por ese entonces creo que también el Capitán América, después de Siege, él estuvo a cargo de S.H.I.E.L.D. un tiempo, pero se fue rapidito. Sí, con Marvel Now, que le dieron vuelta a todo, se lavó las manos bien. Es que Marvel Now fue que se perdió en la dimensión Z. Sí. Que ahí estuvo varios años, no sabía que el tiempo pasa más rápido en esa dimensión y estuvo no sé cuántos años. Bien, no lo estoy leyendo. Okay. No me... Ya le revelé. Entonces, ya ahorita, en estos momentos, Daisy Johnson ya la suspendieron como... como directora, y ya han vuelto a colocar a Maria Hill. Nick Fury hijo, él está... Y fíjate que eso es por culpa de la película. También. Culpa de la película. Porque en la película utilizaron a Maria Hill, al personaje, ¿cómo? Y les pegó. Pero no es... O sea, el mero mero sigue siendo Fury. No, él está retirado ahorita. No, pero en la película. Sí. En la película es Fury y Maria Hill es la que le ayuda a él. Las manos derechas. Entonces... Para la que no confía tanto en los héroes. Sí. La cosa es que ahorita está al revés en el mundo de los cómics. Maria Hill está de jefa y él está de mano derecha. Pero por lo menos es el personaje de Maria Hill. En lugar de estar la Johnson, la Daisy, que la Mara diría... ¿Quién es? ¿De dónde salió? Bueno, entre las divisiones de S.H.I.E.L.D., ellos tienen divisiones psíquicas. Multiplicaciones, no. Solo divisiones. Armas especiales. Tienen yo casi hacer la cuenta cuando van a almorzar, ¿verdad? Sí. Una organización hermana que se llama S.W.O.R.D. S.W.O.R.D. S.W.O.R.D. I'll take S.W.O.R.D. Que esa es la que ve amenazas extraterrestres. Que ellos son los que tienen una estación espacial. En forma de espada. En forma de espada. Esa no se cae cada rato. Y esa ya se la bajaron por lo menos una vez. Técnicamente está cayendo todo el tiempo. Ese es el significado de estar en órbita. Mal gusto. ¡Toma! Mal gusto. Mal gusto. Deja ver qué más tiene la unidad de combate. Tienen además... Miren, todos con un bate en la mano. ¡Mirá, tico! Armor. Tienen todo junto. Armor, que es la que ve amenazas extradimensionales. O sea, que esta división no creo que sea fíjate que la de Armor la crearon como parte de Marvel Zombies 3. Ah. Y ahí revelan que ha existido todo el tiempo, inclusive en el universo actual Marvel, pero es tan, tan secreta que nadie sabe que existe. Como no habían zombies. Hey, aquí a los geekos presentes ya les conté, pero vi finalmente Guerra Mundial Z. Qué buena, me gustó y le doy 4 puntos por si aún Virtoman lleva el control. Yeah. ¿Sabes por qué nunca han habido otros zombies en el mundo de Marvel? El mundo. Porque son bien efectivos ese equipo. Armores, muy bien. Sí. Mira, bases de operación, dice aquí, aunque los helicarriers a través del tiempo han sido la base de operación primaria y el directorado. Como se les cae cada también rato, mantiene bases terrestres a través del mundo. Para cachar los helicarriers. Más notablemente, está la mano con la red de seguridad. La central en Nueva York. Ahí viene, viene. Para la izquierda. Pero que la mayor parte no son. La mayor parte dice son secretas para evitar, por razones de seguridad planetaria. Plátano. Sí, plátano, para que el plátano no se le arruine. Nice. Bueno, vamos. Llegamos al punto en el que va a empezar la serie. Tomorrow. Recapitulando también las movies. La primera vez que se ve S.H.I.E.L.D. es en Iron Man, la película de Iron Man, donde sale el agente Coulson. Y en ese momento ni siquiera habían llegado el acrónimo de S.H.I.E.L.D., sino que somos los Strategic Homelanders, y la mano, deberían buscarse un nombre más corto. Yeah. Y ahí al final es que la gente Coulson dice solo, díganos, S.H.I.E.L.D. Chan, chan, chan. Eso fue inclusive... Sí, ¿verdad? Eso fue inclusive antes, porque al final es que sale Nick Fury. Al final de la película, pero antes de los créditos, es que ya dicen el nombre. Correcto, es S.H.I.E.L.D. Pero después, Nick Fury ya había salido... No. ¿En Hulk? No. Porque Hulk salió después de Iron Man. Iron Man 1. Hulk salió después de Iron Man. Después de Iron Man 1, En Hulk sale Tony S.H.I.E.L.D. Stark. Sale S.H.I.E.L.D. también cuando están haciendo búsquedas por internet del monstruo. Uh-huh. Sale que está así los logos de S.H.I.E.L.D. Uh-huh. y toda la onda. Y que después cuando sacan el suero que le inyectan al Blonsky, uh-huh. está en un proyecto Weapon X. Uh-huh. O Super Soldier, no me acuerdo, pero tenía una etiqueta así que amarraba al Capitán América. Y al final de ese es que sale Tony Stark hablando con el general Thunderbolt. Ross Cabal. Y que medio le menciona, mira, estamos juntando Mara para un equipo. Entonces la Mara, oh my God. Después, ¿cuál fue la que salió? Capitán América. Thor. Sí, Thor. Fue Thor. Thor fue antes que en América, sí. Thor fue antes. Sí. En esa sale que ellos están llevando un montón de... Bueno, encuentran el martillo. Claro. Se llevan un montón de información de la gente Foster. y la doctora Foster, perdón. Uh-huh. Y y vienen y está Coulson, ya lo ves a cargo, ya sale más durante la movie, ya lo ves a cargo de más agentes. Sale Nick Fury. Incluyendo Hawkeye. Uh-huh. Y sale Nick Fury siempre. Pero al final, en la extra. Sí, al final. En la escena extra solamente, cuando está con el doctor. Y pero antes de Thor no es... Iron Man 2 sale. ¿Quién? Coulson también sale ahí. Y Nick Fury. Sí, Coulson sale en Iron Man 1 y en Iron Man 2. Sí, en la 2 sale un vergo. Y ahí sale Nick Fury toda la, toda la película, sí. Y la gente Romanoff, Natasha Romanoff, que es la viuda negra. La viuda negra. Mm. La gran labio. Sí. Saber. De los dos lados. Bueno, entonces... entonces ya para Avengers ya vimos el Helicarrier. Vemos que casi se lo bajan también. Sin mucho esfuerzo. Se ve el consejo que está arriba de Nick Fury. Y... ¿Maria Hill? Y ellos, sí, a Maria Hill y a otros de los agentes. Y se ve también que Avengers son un equipo formado por S.H.I.E.L.D. Uh-huh. Pero que se tratan de medio zafar ahí... Siguiendo el template del universo Ultimate. Ultimate, donde los Avengers son creados por el Shield de ahí, que es Ultimate. Correcto. Solo que el equipo se llama Ultimates. De Ultimate, y están basados en el Triskelion. Uh-huh. Que es una isla que está fuera de Manhattan. Y que es más creíble que el Helicarrier que anda volando. Y tiene un vergo de Helicarriers también dando vueltas por ahí. Que se lo bajan también bien rápido. ¿Sabes lo que no ha salido y que también es propio del concepto de S.H.I.E.L.D.? Es los carros voladores. Sí, cierto. No. Que es el medio de transporte. Pero qué bueno que no, pero sospecho que los quieren sacarlo en la siguiente película de Capitán América. Pero los que sí han salido son los Quidjets, que en este que en esta historia son equipo estándar de S.H.I.E.L.D. Uh-huh. De S.H.I.E.L.D., no de Avengers. No de Avengers, porque el otro era Avengers y la tecnología que llevó Tony Stark y tal. Que crearon esos Quinjets. Entonces, en Avengers vimos que cabal, casi le van el Helicarrier. A Coulson lo atraviesa Loki. No sabemos cómo se va a salvar. Y eso es parte de lo que veremos el día de mañana. Sospechamos. Yo apuesto que... un MILF. Ahora, espérate. Ajá, okay. Pero no han dicho que... No han dicho si va a ser un prequel a la película, esta serie. No, ya dicen que va a sobrevivir y que va a salir de a la película. Right. Y por cierto, yo estaba viendo que uno de los personajes que van a salir ahí que recurrentes es, no me acuerdo el nombre ahorita, pero es el alter ego de Gravitón. El villano. Gravitito. De villano medio paloma, así de los de la Marvel. Que es muy poderoso. Entonces, especulan que va a salir como su identidad civil primero y que se va a ver la transformación a Gravitón durante la serie. Ese es como que el deseo de la Mara, tal vez, por lo menos. La otra semana les damos nuestras opiniones de la serie, cómo comienza. Yeah. ¿No sabes si el piloto va a ser de 2 horas o...? No sé. No te has enterado. Ok. Lo vamos a buscar aquí para mientras. Mientras alguien lee... Correos, señoras y señores, sí, porque tenemos aquí unos cuantos correos, le daremos lectura en este momento. El primero que tenemos acá es nuestro amigo William Zelaya, que nos dice, como siempre, escuchando sus locuras, frases, cagadas de la risa, etcétera. No sé por qué no hay más programas como el suyo, ahorita que estaba haciendo las tareas de la universidad. Escuchándolos es un gran escape para desestresarme. Así que sigan así, su programa es excelente. Ustedes sí son un orgullo del Salvador, dice acá. Saludos desde La Miramonte. No vendemos goles. Sí. Y como siempre, preguntar... No estamos amañados. Bien, un poco amañado este julio. Mira, que no nos pagan, pero podría. Pero debería. Es que nadie nos ha venido a tratar de amañar, es el problema. Sí, no, sí. Mira que, somos bien dados. Somos bien débiles. Sí. Inténtalo. Como siempre, preguntándoles cómo siguieron con Game of Thrones. Ya lo terminé, ya estoy al día. Fíjate que no he visto la serie, y sí, igual no me sigue llamando tanto a ver la serie, pero sí ya voy en el último libro que ha salido. No me va a contar nada. Ha estado muy bueno en el sentido que lo he podido leer todo de corrido. Sin vomitar. Porque me imagino haber agarrado estos libros desde el inicio. Te deprimís. No, ha de haber sido un estrés, porque ponerle que entre el primer y el segundo libro, que realmente el primer libro no concluye ni mierda, Son como 2-3 años. Después del segundo al tercero, puta, fueron como 5 años. Uh-huh. ¿Te imaginas? Pero mira, ese abatimiento, lo mismo que hubieras estado leyendo El Señor de los Anillos mientras Tolkien vivía. Imagínate qué jodida. No, es que, lo que pasa es que este chavo en realidad escribe lento. Y porque también, o sea, el... No, yo estaba leyendo que también tuvo una cagada con el tercero y cuarto libro, que él quería hacer un time skip, él quería saltarse y mostrar los personajes como 5 años después, una onda así, ¿verdad? Como para mostrar, ok, esto es casi... Se le olvidó después. Así han cambiado estos personajes. No, entonces él empezó a escribirlo así, de esa forma, así como que... Y ahora la fulanita que ya se entrenó en no sé dónde y esto otro que ya el rey no lo hizo mierda por esto. Pero entonces... Se perdieron la mano. Pasaba más tiempo en haciendo recuerdos flashback. Y haciendo flashback y explicando qué pasó, que él dijo, puta, en todo caso, ya estoy escribiendo lo que me estoy saltando, supuestamente. Entonces, mejor sigo. Entonces, puta, vale ver el timeskip. Y entonces tuvo que separar todo lo que había escrito, que era un vergo, en 2 libros. Por eso aumentó el número de libros y se tardó un vergo. Es que se tardó. Esa es la cosa, se tardó un montón. Porque yo veo, por ejemplo, el de miedo, ¿cómo se llama? Stephen el King. De miedo. Ese cabrón escribe, creo que un libro cada vez que va al baño. Pero Biblia. Sí, chulísimo. Tom como Clancy. La Corinta, ya. Hijo de puta, Tom Clancy escribe también libros, pero kilométricos. No, es que él agarra el manual de cada equipo de militar. Y de veras que les pagan por palabras, de veras. Están bien estimulados. ¿Cuántos árboles usted va a destruir hoy? No, porque hoy con los e-books ya no. ¿Electrónico? ¿Con los e-books? Sí. ¿Cuántos árboles electrónicos vas a bater? Houdini. Ah, no, esos. Bueno, Houdini. Así que... Harry Houdini. Por acá dice, y como diría Cerate, dice acá, gracias totales por estas casi 2 horas semanales en las que disfruto su podcast. Y así lástima que el programa dura 2 horas. Sí. Y él lo disfruta casi 2 horas. Gracias. Gracias, William, por el mensaje. También nuestro amigo Juan Carlos Vilchis nos dice acá, ¿qué tal, chicos? Este es un mensaje del pasado. Guajajaja, dice acá. Si viniera del futuro, sería yo, mira. Como quien dice, esta foto de cuando yo era más joven. Las fotos son cuando tú eras más joven. Enseñame una en la que esté más viejo y quiero ver esa cámara. Esta es la primera vez que las escribo. Aunque llevo oyéndolos algún tiempo, descubrí su podcast hace como 7 meses y como me gustó mucho, decidí empezar a escucharlos cronológicamente desde el número 1. Me imagino que es otra protesta de que no subieron todos los episodios. Cabal, me parece que fue en marzo del 2005, es acá. Así cuando empezamos. Actualmente voy al número 187 de octubre del 2008, pero ustedes leerán mi mensaje en septiembre del 2013. Es decir, que estoy enviándoles un correo al futuro. Algo así como Comic Geekos días del futuro pasado, dice acá. Pero, díganme. Ya me dolió la cabeza solo con... ya vino Sin City, ¿verdad? Díganme, ¿qué ha pasado en estos 5 años? ¿Regresó el sensei al programa? ¿Ya le están pagando a Julius? ¿Volvió Candy a hacer otra participación especial? No. Ay, lo sabrá, justo en este momento. ¿Ya se casaron Tico Man y Brito Man? No entre ellos, por supuesto. Nunca pasará. Aún no lo permite la ley. No sé si siguen leyendo los correos al aire, pero si aún lo hacen, me parecería muy emocionante escuchar mi correo en el futuro cuando llegue a los episodios del 2013. Que va a ser rápido porque Mar no ha subido todo. Sí, Disney. Episodio Disney. Saludos desde Guadalajara, Jalisco, México. Vámonos, gracias. Muchas felicidades por hacer un podcast tan chingón. Espero que hace 5 años no te haya pasado nada por el exceso de lluvia que recibieron en las semanas anteriores. Fíjate correo, que creo que en Guadalajara, bueno, no sé, en realidad, ahí nos cuentas qué tal está esa porque está de yuca. Ahorita en Colorado, ¿dónde es que está? Reinundado. Está en todos lados. Pues, está bíblicamente inundado. Oye, pero en México es que hasta los cocodrilos salieron. Puta. Sí. Ajá. ¿De dónde? Que se desbordaron ríos y todo eso y que andaban. En Acapulco. En tu casa, ¿no? Veías pasar. Andaban buscando cocodrilos. Tres lagartos. Y no creas que chiquito. No, grandotes. Nuestro amigo Byron también nos escribe. Hola, Guico. Saludos desde Ecuador. Gracias por responder mi pregunta del origen de Lombaraña. Y mira, no sé si ya les preguntamos a los... ¿Alguno escucha? Pero este vive en Ecuador. Sí. Ahí, ¿de qué lado fluye el inodoro? ¿O solo cae el agua así? Sí, bueno. Ahí no fluye, ahí se cae. Ahí solo succión. Pues sí. Les cuento que El fin de semana vi la película de Dragon Ball Z en el cine y les doy un breve review sin spoilers. La película se disfruta tomándolo como una movie para desestresarse el fin de semana. No espere una épica o una historia que le deje pensando en el significado de la vida. Tiene un buen toque de humor y las peleas se ven bastante bien. El final me pareció un poco sorpresa ya que no es el típico que se esperaba. Mientras pasaban los créditos finales, se tiene toda la nostalgia de la infancia compartida junto a la serie y es el momento en el que dices, pase lo que pase, no voy a llorar. Y chía. Acompañado de lagrimón. Espero que se den un review, amigos geekos. Éxitos y sigan adelante. Así que más, gracias, Byron. No la he visto todavía. ¿Cuándo viene? ¿Ya la vino? Otra semana. Esta semana. Right. La otra semana. La otra. Por ahí estaba un... creo que en el Google Plus. Había un chamaco que había puesto un enlace ahí para... Nice. ¡Ey! Nuestro amigo Travis nos escribió. Buenas noches, mis estimados geekos. Mi nombre es Víctor, pero pueden decirme Travis. ¿Qué pasó, Víctor? Les mando un saludo desde la hermosa ciudad de Puebla, en México, para felicitarlos a todos por el buen show que hacen semana con semana. El motivo principal de mi correo es para contarles que mientras andaba de ocioso hace unas semanas, me puse a buscar programas viejos de ustedes. Y me topé con una pequeña sorpresa. El episodio 65 de Guilty Pleasures, en el que incluía la plática de Rainbow Bright. Cuando vi la imagen del programa se me hacía curioso que ese mono con tenis, pero llegué a la mitad y todo se aclaró. En cuanto escuché la historia me morí de la risa como hace mucho que no lo hacía. Y lo peor es... Roberto, y hablamos de Lurky, sí. Murky, que él se los podía. Se los podía, claro, pues era su Guilty Pleasure. Dice acá... hace mucho que no lo hacía y lo peor es que estaba en mi entrenamiento de atletismo, así que todo el parque se me quedó viendo raro. Muchas gracias por todo, geekos, y como dicen ustedes, ¡salud! ¡Salud! Nuestro amigo Travis. Y con eso llegamos al final de los correos. Víctor Travis. Señoras y señores, queremos recordarles que si usted quiere ser así de chingón como lo son nuestros productores ejecutivos Asdrúbal Jasso, Benigno Mandujano, Luis Ignacio Ballesteros y Miguel Díaz Hidalgo, visite comicgeekos.com. Aprieta el botoncito amarillo de donaciones, dona la cantidad que usted quiere, siempre y cuando sea arriba de un dólar, y será nombrado productor ejecutivo para el siguiente episodio. Muchísimas gracias por estar aquí con nosotros. Nos vamos a despedir con esta cancioncita que es recomendación, y es una muy buena recomendación, debo admitirlo, de Brito Man. La canción se llama Love Me Again. Como quien dice, otra vez revolquémonos en la sala. Y venimos. Venimos. Y nosotros nos despedimos, como siempre, diciendo... Pues ¡salud! ¡Salud, pues! No, I turned wrong. Left your heart torn. Is that what devils do? Took you so long. Where only fools go. I shook the angel and young. Now I'm rising from the ground. Rising up to you. Filled with all the strength I find. There's nothing I can't do. Is that what demons do? They rule the world to me. Destroy everything. They bring down angels like you. Now I'm rising from the ground. Rising up to you. Filled with all the strength. No! Y antes de despedirnos esta noche, take two. Y antes de despedirnos esta noche, tenemos para ustedes un... I have a dream. Tico Pan. Un Dreamcast. Sí. Al fin me acordé de un sueño. Ajá. Ah, no, este es ni reciente. Este me... ¿Ya te apagaste el micrófono? Me dejó impresionado. Ajá. Por eso me acordé. Me tomé el tiempo de escribirlo. ¿Juela? Bueno, no, estaba algo dormido. Estaba... Todavía lo está queriendo borrar de la mesa de noche. Damn you, Siri. Bueno, no, es que estaba soñando el inicio, las primeras escenas de la película Pixar de crossover. Ah, el primer crossover de Pixar. ¿Con quién? Ah, espérate. la chica de Hotel Transilvania. Oh my God. No es de Pixar, yo sé. No, pero va, empieza la movie. Ajá. En que está la chica de Hotel Transilvania hablando al teléfono con otra chava. Ajá. Que en ese momento ya está así, como que diciendo... hablando entre ellas, sí, mira, me encontré con fulanito, que no sé qué. Y entonces menciona a varios personajes que se habían visto en películas de Pixar. Ok. ¿Verdad? Y entonces en ese momento yo estaba así como que, hey, la chica de Hotel Transilvania también sale. Es un crossover de Pixar. Hasta que me desperté y dije, hey, momento, está de otra compañía. Pero bueno. la cosa es que mencionan a varios, no me acuerdo de todos, pero la que sí se me quedó fue Elastigirl. Ajá. Y el Jack-Jack. Pero ya el hijito menor ya ha crecido, ya era como adolescente, un poco más, ya casi 20 años. Uh-huh. Y sale que como que menciona, sí, que estaban trabajando en no sé dónde, que no sé qué. Y entonces se ve a la Elastigirl, la, ¿cómo se llama? Parr, no sé qué. Uh-huh. La señora Parr. Sí. Y así con bata blanca, como que era científica en no sé qué fábrica, se veía high-tech. Uh-huh. Y ahí por ahí... sale también el Jack-Jack, así, pero con pelido, así, con moco de goril y tal. ¡Moco de goril! Entonces, termina la conversación y de repente está en un cuarto donde hay varios estantes y hay unos juguetes. Uh-huh. Y de esos juguetes se oye así como que se cierra la puerta, ya se van los dueños de la casa y se mueven un par de esos juguetes. Ah, ok. Como toys. Ajá, como toys, pero agarran así como... habían dos en particular... medio grandotes, así, que agarran como expresión siniestra, así. Entonces, wow. Agarran un aparato y le sacan una parte del aparato que se veía así como que, esto es importante, uh-huh. así como, entonces se veía como que había un evil plot, ¿verdad? Porque no se roban todo el aparato, uh-huh. sino que solo una parte. Medio lo desarman y ahí queda. Entonces, se veían así como que algo tramaban con esa parte, que era como para un plan mayor, ¿verdad? Uh-huh. Entonces, en eso vienen los otros juguetes y le están reclamando. Así que, ¡ay, puta! Que no roben las cosas, que no hay queso. ¡Ay, no roben las cosas! Y uno de esos juguetes es Joseph Gordon-Levitt. ¡What the hell! Pero igualito, así como se veía en Inception, así con saquito y tal, onda, pero tamaño juguetes. Y él está así como reclamando. Pero era por lo menos así de esos que puedes ponerlo en distintas posiciones. Es que se veía como un humano, pero así, como el chiquitolina. Entonces, y él es el que les dice, hey, miren que no se roben las cosas, que también está preocupado porque cuando desarmaron la onda, quedaron como tornillos sueltos. Y van a decir, hey, miren, esto nos va a exponer al resto y nos va van a investigar a los humanos qué está pasando y nos van a encontrar que nos podemos mover. Uh-huh. Entonces, hay que resolver esto como que diciendo, hey, resolvamos esto antes que vengan los inspectores. Juela. Como que entre los juguetes había inspectores que se aseguraban que no revelaran nunca el secreto. Right. Pero sí, hombre. Entonces en eso cambia la escena. Y está el chamaco este, el Gordon-Levitt. Uh-huh. Robin, decimos. Ah, Robin, hartando con el Jack-Jack, que ya habíamos visto antes en otra escena. Uh-huh. Y el Jack-Jack era uno de los inspectores. No, hijo de puta. Ajá. O sea, no es juguete, nada que ver, pero él era uno de los inspectores. Okay. Entonces... ahí medio mencionan de que sí, que me acabo de hacer inspector, me pasé de otra división de la empresa donde estaba. Entonces, yo asumí que era fábrica de juguetes la que se vio al principio, donde okay. estaba trabajando, pero bueno. High tech. Y más o menos ahí me desperté, así que ya no vi el resto de la movie, pero se veía. Ah, estaba interesante. Escribí esa la y mandájela ya a Don sí. Pixar. Pixar. A John Pixar. Sí, era el primo de la, era la familia lejana de los Disneys. Sí. Sí, sí. Pues sí, así que fumado. Vamos, pues, cool. ¡Salud! ¡Salud!